bienvenidos a un nuevo programa de Alentando la Previa. Hoy podrás encontrar buena música e interacción. Sé protagonista agregándonos a tu messenger en alentando@gmail.com. Bienvenidos a ALP Modelo 2007, como siempre con Alejandro Farías y Diego Muñoz. Volando por la ventana. Después de 44 minutos. No fue tanta, fueron 38. Más la hora que dejamos antes poniendo la música instrumental. Por fin, amigos, estamos con ustedes en un programa especial. Este es el último programa. El último programa de Alentando la Previa, con mucha tristeza, pero con muchas ganas también de entregarles a ustedes grandes momentos de entretención, como siempre con la sección de la cuarta. Bueno, con todas las secciones. Con todas las secciones que ustedes ya han conocido, ya están choreados de escucharnos, weón. Yo creo que ya. Es por lo menos una vacación. Hoy día, si no hay secciones, no hay secciones. Y hay sexo nomás. Y no, tampoco va a haber y sexo. Y tal, ¿no? Y tal. Aquí estamos con weón, no vamos a tener sexo. Vamos a mandarle un saludo muy especial a Monito, que se ha mantenido en la sintonía escuchando con nosotros. A la Maca, que también nos está escuchando. A la Maca, este como siempre, aperrando. Nos querían escuchar desde Milán, Italia. Lamentablemente, habían problemas de conexión desde Europa. Sí. Habría sido la primera conexión con Europa que hubiéramos tenido. Habría sido. No, pero no tuvimos una con España. Tuvimos una persona que nos escuchaba desde Noruega. Eso. Una vez. ¿Viste? Así que bueno, ya tuvimos Europa, marcamos de alguna manera algún hito. Vamos a leer algunos de los titulares que tenemos para leer el día de hoy, a un pequeño adelanto. Lo pasaron 2 días y 3 noches de Pichulemo Arica por el delito que nunca cometió. Surfista se ganó largo tour en carro celular. Vamos a hablar de un surfista que fue arrestado en sus vacaciones. No te escuché nada, estaba mirando algo. Sí, es que como siempre la cuarta nos distrae. Oye, ¿viste ese mono? Qué raro. Sí, la cagó. Sí. Cabecita de cobra. ¿Viste el video? No he visto el video. Raga, wea. Un tiburón. Tiburón serpiente, sí, también cuando lo vi estaba impactado. Bueno, aquí hay una encuesta del Transantiago. Dicen, de nuevo el padre Alejo va a confesar. Ah, sí, qué clásico eso. Ahí vamos a contar algunos chascarros que nos pasaron. Mayonesos queman micro de Trans Tortuga. También va a ser uno de los titulares de Alentando la Previa para el día de hoy. Increíble, cajero se choreó porque empleado honesto le devolvió 2 millones de pesos. ¿Cómo se ha choreado por eso? Pues vamos a escuchar todas esas noticias tan entretenidas que hemos seleccionado. Hay que ser un hueón. Le medirán manecito para saber si es violeta. Un español que le estaban midiendo el manguaco para saber si es que había sido violador o no violador. Notable. Estas son algunas de las cosas que vamos a leer el día de hoy en la cuarta. Mira las fotos que te tengo acá con la Nicole Newman en pelota, compadre. Como siempre, la cuarta poniéndose con tutti. Carlitos, Choa, alta teta, alto culo. Rosa, ahí, Beloni entre alto dos culo cachetes. Día. Sí. Mira, no hay muchas noticias divertidas como la semana pasada que fue la caca. No importa, pero allá aparte, vamos allá. Oye, tengo unas canciones bien. Apagado. Mira, hoy día, culo, o sea, teta, weón, agarrones. O sea, como no apagados, pero tengo unas canciones que nunca las tocamos. Porque como el programa de alegre y toda la wey, como hoy día nos vamos a dar el lujo de no estar, o sea, vamos a estar alegre. Pero tenemos el lujo de hoy día poder decir, che, weón, tenemos lata porque saca el programa. ¿Y tú ya tenés lista una canción para tirarla mientras sí, nosotros recargamos nos vamos, los vasos? Nos vamos a ir con una alegre ahora. Me parece bien para comenzar con todo. Sí, espérate, es que déjame, aquí se me había perdido. Recordemos a la gente que estamos transmitiendo a través de coolweb.cl. Sí, pero no entran a la página para escucharnos. No. Píganos en el messenger alentando@gmail.cl la forma para escucharnos. Así que esto es Sizer Sister, llegó Sunny. Don't Feel Like Dancing, aquí en Alentando la Previa, 2007. We'll be right back. Estás escuchando Alentando la Previa. Acople, ya. Ahí se, ya. Estaba muy fuerte el volumen acá. Es que ahora estamos con Surround aquí en el living, porque estamos en Arturo Medina, estudio 1, pero sala B. ¿O no? Bueno. Bueno, pero habla. Estamos, weón, en el living de tu casa, pues, weón. Sí, pero. Digámoslo. Sala B, pues, weón. ¿Por qué te reís tanto, weón? En forma. La ocurrencia, te digo. Es que digo, durante estos meses, las ideas que tienes tú de repente, las cosas que dices. Me dan risa. Pura weón, pues, weón. Son pura weón, pero me dan risa. Así que no hemos tomado nada todavía. Oye, Sani, damos la bienvenida oficialmente a Sani y a Puma, que ya están tomando. ¿Dónde el saludo acá? Para que no crean que estamos solos. Sani, mándate un saludo a Sani Sclavo. Tú no vayas a tomar nada porque ni una cerveza. ¿Sí? ¿Hay en el refri? Oye, un gran saludo. Yo voy a buscar. A ver, aventándome. ¿No te curas? Aventándome este. En este último programa y transmitiendo desde los servidores de CoolBest.cl. Estamos estrenando servidor con este programa, un servidor espectacular. ¿Qué mejor programa para estrenar servidor, pues, bueno? Oye, una un programa de lujo. Una capacidad para mil personas y esperamos reventarlo hoy, ¿cierto? Bueno, puta, estaba medio acá de sola esta persona. Porque Cool Web la rompe. Oye, ya, no se olviden de escuchar coolweb.cl este verano. Sí, ahora estamos cagados porque tú puedes pasar toda la publicidad que querés, porque sí, este sale aquí el dueño del servidor, así que estamos cagados. Fíjate, les tenemos una primicia para todos los que están escuchando este último programa. En marzo, por cosas que he oído por ahí que me han dicho, parece que Alentando la Previa se cambia a coolweb.cl. Así que lo podrán escuchar desde marzo. Alentaste el servidor que va a comprar. Me entero con ustedes, ¿eh? Me entero con ustedes, muchachos. Vamos a hacer una alianza radial y vamos a tener un lema. Vamos a tener un lema cambiando así como para no perder, weón. Una, la radio se va a llamar Alentando y vamos a tener un lema que se va a decir Alentando la revienta. Claro. La rompe. No, la revienta. Puta madre. Ya se vi. Todo copiado. Cool alentandoweb.cl. Alentandoweb.cl, así se va a llamar el programa. Alentandolacool.cl. Sí, weón. Pues la gente. No, está cagado, weón. No, no te disculpas. Yo sé que queréis ser popular como nosotros. La gente está tratando de conectarse. Prueba con este otro, le pongo. Oye, no sé si voy a tener tiempo para hacer un programa, weón. ¿Cacharon lo que pasó hoy al frente de la moneda? Bueno, espera. Notable, ¿eh? Te cuento que yo anoche fui a la casa de un amigo que era ahí en Providencia. ¿Por qué hablas más cerca del micrófono del Alejo? Porque sí, es que todavía no alcanza tan allá, ¿no? A ver. Yo anoche estuve en una tocata ahí en como en Avenida Antonio Varas con Providencia. Por ahí. Fui a buscar una amiga, entonces pasé por la Alameda, no sé, como a las 10, una cosa así. Y había unas grúas estacionadas. Pasé de vuelta y había como unos hueones jardineando así en ese andejo central. Y yo paso a esta amiga y le digo, mira, yo cacho que van a poner un árbol, le dije. ¿Por qué una grúa grande, unos hueones jardineando? Ya. Pasamos de vuelta después como 20 para la una y habían dos camiones estacionados, uno con dos taxis dado vuelta, con una, otro con una micro dado vuelta y otra micro como remolcada con una cuestión. Le dije, no, sabéis que esta guay, le dije al tiro, esta guay Royal Deluxe. De hecho nos está escuchando la Maca, le dije al tiro, esta guay Royal Deluxe, y le conté la guay, toda la cuestión. Y llegué a mi casa y me puse a investigar y caché al tiro que Royal Deluxe iba a traer un rinoceronte y la cuestión. Sí. Y yo le mandé un mail en la noche, esa misma noche le dije, ¿sabéis que lo que vimos es el destrozo que hizo el rinoceronte? Y me pasé todo el rollo de la historia de la guay y dije, ya no importa. Bueno, y en la mañana veo las noticias y exactamente lo mismo. Esta mina, la primera guay que me dijo en el messenger en la mañana, bueno, la chuntaste así como onda. La cagó, weón. Pero sí, en el 7 lo dieron genial. Como premisa, así como. Sí. Como que la gente, las viejas sí. Lloradas, así, ay, yo pensé que había una familia. Oye, no, oye, hay un viejo agarrándose la cabeza y decía, esto es un desastre, weón. ¿Cómo fue lo que escuchaste tú, weón? Bueno, llegó un weón y el periodista dice, ¿qué opinas de lo que está viendo acá? No, yo opino que los jóvenes están manejando muy mal. Pero señor, estos son micros. Sí, no, es que en este país todo el mundo maneja mal. Señor, le voy a contar una noticia. Esto es un montaje de la weá, qué sé yo. Y el weón dice, sí, no, lo que pasa es que el otro día estaba y vi un accidente de unos jóvenes. Estoy bien preocupado. Este tu padre se fue en la volar, weón. ¿No pasó que la vieja que estaba llorando? No. ¿Frente a esta señora? No, no, esa señora, no. Señora, ¿qué pasa? Le dije, no, es que estaba muy preocupada porque pensé que había un familiar mío en el accidente, no sé qué. No, sería un montaje. Y la hija llorando para cagar, güey. Estaba calmando con los pies de gente, güey, ahora no. Es que en Chile manejan muy mal. Y un viejo que dijo que era... Llamaba atención para los mineros que manejaban muy rápido. Para Santiago. Claro, como el cambio de Santiago, que era como una weá del gobierno. ¿Cachaste que los taxis eran más antiguos que la cresta? Esos típicos Peugeot viejos, weón. Esa weá que tenían los. Puta, que uno se sentaba, era como la montaña rusa, pues weón, así como para arriba, abajo, weón, todo el rato. No, bueno, weón. Puta, yo que. Mañana a las 10, al lado del Mercado Central, vayan a verlo. La mona esta grande va a estar ahí. A las 10 empieza. ¿Cuántos metros de altura tiene esa mona? ¿Uno 15? Tiene 7 metros de altura, sí, son 3 pisos ya, más o menos. ¿Tiene una fotito? Sí, no, es gigante. Esto. Pero, weón, son 3 pisos de altura. Ahí se lo sí, no, weón, es más grande, weón. No, es weón, tiene como 10 metros, cacha, mira. Yo estaba usted. Esta hora, caché, que la caché en 2005. La pieza, yo estaba la vi en 2005 en una página web por un elefante, caché, que en Nantes, una ciudad de Francia. Cuando celebraban los 100 años de la muerte de Julio Verne, hicieron esta obra. Y resulta que tenía un elefante del mismo porte de la mona, o sea, 7 metros de alto, ¿cachai? Hidráulico, que caminaba. Onda, no tenía rueditas, ¿cachai? La weá se movía caminando. Puta, yo quedé loco. Y dije, qué rabia saber que nunca voy a ver esta weá en Chile. Y cuando este año, mitad de año, de repente supe, viene Royal Deluxe con el montaje gigante y la weá, fue como... Increíble, no lo creo, weá. Puta, no lo creo. ¿Es que va a estar en la calle? ¿Sí? Sí, este es un montaje que es en la calle. Mira, dura horas y horas y horas. Son 3 días, el viernes, sábado y domingo. Se cuenta toda una historia, ¿cachai? Obviamente nadie yo creo que va a seguir la cuestión porque, no sé, pues, la mona se moverá a 5 kilómetros por hora y tiene que llegar, no sé, pues, irán a pasar por la moneda, supongo, no sé. No sé si cachan un poco la historia como es. La mina como que persigue el rinoceronte. Sí, la mina está cazando al rinoceronte en el fondo. Entonces, mira, aquí tengo algo. Se va a tener que encontrar con el rinoceronte entre medio. La pequeña normal. Gigante de la compañía francesa Royal Deluxe hará su aparición mañana en las calles de la ciudad gótica en el marco del Festival de Teatro Santiago 1000. Ciudad gótica, refiere a Santiago, obviamente, el estilo de la cual. Ya que suma más de 100.000 espectadores. Se trata de una enorme marioneta accionada por técnicos y actores que en su paso por la capital seguirán un gran rinoceronte. Yo creo el rinoceronte. Porque la mona uno ya sabe cómo es. Pero el rinoceronte. No, pues no la ha mostrado. Es que por eso, porque yo ya sé cómo era el elefante. Y era tan increíble que es como. Sí, mostrar las huellas. Del rinoceronte. Yo después le voy a mostrar unas fotos de lo que hicieron en Nantes. En Nantes habían unos autos como estacionados, se supone. Y entre medio de la cuestión pasaron como unos cordeles. Como si hubieran enhebrado con una aguja los autos, por entre medio de los vidrios. Y la aguja como que se metía debajo del cemento y volvía a salir por una agua así. Y al final una aguja gigante. Sube las fotos después del blog. Sí, no sé, es que lo que hace es que tengo una página. Ya. Donde hay, es que sale todo ordenado por día. Está todo en francés, pero se entiende suficiente como para ver las fotos. ¿Se lo va a ver en el blog de Alentando la Previa? No, en el de diegomp.blogspot.com. Porque Alentando la Previa es para el programa. ¿Alejo sí o no que es para el programa? Yo creo que el... No vale callampa, bueno, y no importa, valdrá callampa, pero... Ya, vamos a leer algunas noticias para salir un poco del tema de la marioneta gigante. Ya. Como les dije antes, lo pasaron 2 días y 3 noches desde Pichilemo a Arica, por delito que nunca cometió. Surfista se ganó largo tour en carro celular. El surfista Claudio Salinas Bravo se estaba pegando unas vacaciones soñadas en Pichilemo. Pichilemo. Sí, Pichilemo también puede ser. Meo Lemu. Ya. Mamordazo. El compadre se lucía cabalgando sobre las olas del balneario de la sexta región y sus admiradores no dejaban de avivar la cueca cuando un grupo de detectives le cayó encima. Había una orden de detención en su contra del juzgado de garantía de Arica por no presentarse a una audiencia de preparación de juicio oral por el delito de microtráfico. Traficaba buses, weón. Sí, pobre, de los que están al frente de la moneda también. Ya me quedo callado, weón. El bronceado, como yo, que es para caca, detenido, no solo vio cómo sus vacaciones iban a la cresta, sino que se ganó un hermoso tour de 3 noches y 2 días con los gastos pagados a bordo de un lujoso carro celular de gendarmería. Después de la odisea y más molido que papilla de guagua, Salinas fue arrestado y puesto a disposición del juez en garantía. En la audiencia, la defensa alegó que la aprehensión del deportista era injusta, porque sencillamente no era la persona que buscaban. Y tenía toda la razón. Por un alcance de nombre, por una usurpación de identidad había sido detenido. Entonces no hay que ser fiel. El tipo, esa es la conclusión. El tipo, luego de ser detenido, recuperó su libertad y junto a su defensor acudió al Ministerio Público para estampar una denuncia por usurpación de nombre con el fin de esclarecer quién utilizó su identidad. Así que cuidado, cuidado, porque salen de vacaciones, los pueden tener en la cara. Bueno, yo les tengo una noticia, pero muy buena, a la vuelta del temita. De la pausa. Diego, yo creo que va a poner un tema. Sí, espérate, que estoy... Hablen un poco porque yo estoy aquí mandando los archivos para que nos puedan escuchar, entonces... Puros problemas, weón. Ya, perdón, ya, el tiro, jefe, ya. ¿Qué, puta, pongo un tema, ya. Ya, tenés la lista ahí, pues, weón. Sí, ya. Ponte un tema, no te cuesta nada. Ya, vamos a poner uno... la noticia de los... Va a poner... la micro Transantiago, la uno nuevo, pero que parece viejo. Ya me voy a entender. Pon el tema, Diego, nomás. Por lo mejor. Sí, señor. Muy malo, yo creo que este es el último programa y estas cosas tienen que pasar, ¿eh? Diego, ya ponemos la música, volvemos un rato escuchando, alentando la previa. heard you crying loud. All the way across town, to be searching for that someone that is me out of the crowd. Yeah, just sit around feeling sorry for yourself. Well, don't get lonely now. And try your one and I'm just hoping for the moment. Sneeze and fall back up to touch it. So upside, you've been thinking about ditching me. No time that takes the world around, cause you know where I'll be found when I come around. Heard it all before. So don't at my door. I'm a loser and a user. So it's only no accuser to try and flag me down, because I know you're right. So go do what you like. Make sure you do it right. You may find out that yourself. Nothing worth everything. You can't go forcing something if it's just not right. No time to search the world around, cause you know where I'll be back when I come around. Estás escuchando Alentando la Previa. Estás escuchando Alentando la Previa. ¡Volvimos! Tres temas, puta, que estábamos conversando acá, no nos veíamos hace tiempo. Sani estuvo de cumpleaños, oye, mándenle saludos a Sani que estuvo de cumpleaños. Gracias a Sani estamos aquí transmitiendo el día de hoy a través de coolweb.cl, la rompe, este verano. Sí, papá fue mi cumpleaños y se fueron a la playa los maricones. Sale, tú, a ti se te ocurre estar de cumpleaños en Misiones. Antes que me iba a la playa. Oye, ¿estabas avisado, Sani? Sí, oye, tengo una noticia muy buena. Cuéntala. Bueno, vamos a ir un temita, weón. Y... antes de venirnos al estudio. Se está escuchando súper despacio. Estando la previa. A ver si te la. Caché que estaba viendo la noticia y de repente sale cuidador de auto. Asume la paternidad de no sé qué, de niña, de no sé qué cosa. Pero me quedé viendo la noticia y la verdad es que. Salió una señora hablando que vivía en un edificio, tenía una hija, así, tenía unos 15 años, 16 años la hija, y eran como amigos del cuidador de auto, que le cuidaba siempre el auto, los conocía desde chico, desde que era guagua la niñita. Y de repente la señora dice, un día me di cuenta porque fui a sacar un certificado de nacimiento de mi hija, y aparece como padre el cuidador de auto. ¿Cómo es eso, huevón? El cuidador de auto como que desarrolló como una, no sé, como... Como tanto cariño con la niña, como que se obsesionó y sentía como si él fuera el padre de la niña. Sí. Y él fue el registro civil, la inscribió como su hija. No. Lo que pasa es que la pendeja no tenía papá, o sea, tenía papá biológico, pero papá nunca la reconoció. Ya, pero no importa, papá se la había muerto. Pero la mamá la había inscrito, ¿no? Pero con su apellido, entonces el güey después llegó y dijo, soy el padre biológico, quiero inscribirla yo. Claro. Y el güey la inscribió y la reconoció como su hija. Claro. Y la señora, la vieja decía, oye, pero ¿cómo esto no puede ser que esto le escribiera? O sea, me imagino yo que en ese caso tendrían que pedirle papeles a la mamá biológica, que acredite. Eso es lo que nadie se explicaba. O sea... Así que después entrevistaron al mismo cuidador de auto. Un viejo loquito. Y era medio loco, o sea, decían que tenía un retraso mental, pero lo entrevistaron, pero el tipo se oía de acuerdo, pero el tipo decía, bueno, no, es que yo ya le preguntaron, bueno, ¿usted tiene hijos? No. Pero usted escribió como hija suya, ¿no? Sí, la inscribí como hija mía porque en realidad yo no soy el padre biológico. No tengo hijos, pero tengo una regalona. Claro, dijo, tengo una regalona y bueno, ya esta niñita yo la siento como mi hija porque le tengo tanto cariño. Viejo culiado, le pego un combo en el hocico. Yo no soy el padre biológico, pero el padre biológico no tiene que ser porque es el que usa la semilla, sino el que está ahí siempre. Pero te quiero decirle la cabra chica. Como 16. 14, como 14. Sí, es una cosa así. Uy, qué trauma, ¿eh? Soy hijo del cuidador de auto. Mira, ¿qué dice? No. La señora, la vieja, güey, te vas a preocupar porque decía, ¿cómo es posible que esto pase nada? O sea, qué fácil. Yo de repente, no sé, pues conozco a alguien y sé que no tiene papá. Voy a inscribir a mi nombre. Eso es lo peor, porque después pasó que entrevistaron a un chico del registro. Voy a buscarme alguna amiga que no tenga papá y la voy a inscribir a mi nombre. Eres mía. Eso es lo que pasó. Cagaste. Fue a entrevistar a un tipo que trabaja en el... Después me pide pensión y cago. Fue a entrevistar al tipo de registro civil y le preguntaron qué pasaba en ese caso. Y él decía, claro, no, si efectivamente cualquier persona va a inscribir como hijo suyo, no sé, va a alguien. Sí, es una hueá de los funcionarios, onda de fe, de creer en la persona, y hueá, onda como que los funcionarios creen. Claro, o sea, si tú vas y encontrar una madre soltera, inscribí como si fuera tu hijo, voy a hacerlo. La madre de todos los fernandes. O sea, una mierda. La vieja mostró el celular con un mensaje, el hueón que decía así como... Claro, igual debe estar cuidando autos como loco. Así que, aparte que el tipo este, el cuidador de auto, como que quería asumir la paternidad de la hija, y se la quería llevar con él. Y se la quería llevar. Sí. Y mamá. Pero espera. Pero la vieja era como flight. No, la vieja era súper cuida. La vieja hablaba y decía, no, siempre la hemos tenido en los mejores colegios. No me parece insólito que este huevón haciendo aquí era como los que llevársela con él si no tiene nada. Claro, y decía. Claro, y aparte que este tipo la llamaba al celular a la vieja, a la señora, y le dejaba mensaje así como. Oye, mi amor, bueno, yo sé que no soy tu marido, pero no, bueno, no te pongas el gorro. Claro, trata de ponerle el gorro. Claro, voy a tratar a nuestra hija con mucho cariño, le voy a dar un regalo a Navidad, déjame verla. El hueón loco la cagó. No, ese hueón está cagado. ¡No, el hueón loco! Cuando se devuelta tú lo amarras, hueón, y yo le pego ahí. Sí. Cosas increíbles que pasan en este país. Solamente en Chile pasan estas cosas. El hueón tiene que haber tenido bastante labia. O tiene que haber sido... La cagó. Bueno, está tipo era un viejo chico con los dientes para la cagada, decía, se parecía a Gollum, el Señor de los Anillos, una wea así, pero hablaba bien. Tiene que haber tenido algún poder de engrupimiento. Tengo una noticia acá que contarles. Que no tiene nada que ver con esos viejos. Bueno, tiene que ver con las micros de Santiago, con el tema del Transantiago. Tengo una encuesta acá, que la cuarta lo acredita con 1800 personas. No voy a encontrar nunca. Acá está. Una encuesta de La Cuarta a través de lacuarta.cl. ¿Tiene que hablar la película de Transantiago? El 72% de la chalina. ¿Hay una película del Transantiago? Ya. Sí, ya, bueno, la dos, el dato no Diego, corto, ¿me lo das? Ya, déjenme. Ya. El 18% dice me compré un toco. Y el 9,1 es pura papita. Impresionante. Pero, hablando en serio, ¿alguien entiende algo de Transantiago? Pero oye, hoy día hice un llamado a Transantiago. Me dieron una respuesta, le pregunté, mira, yo voy todos los días. Alejo, ojo que te voy a dar una respuesta mucho mejor de eso. Tú te metes a la página www.transantiago.cl y hay una cuestión que dice mi recorrido. Ya, eso. Más claro imposible. No. Pero para que algunos no funcionan. Si yo me metí y tú crees que tú buscáis ciertas direcciones. No te aparece el recorrido. Yo probé como 4 y me daba hasta 4 posibles recorridos. Mira, de la forma. Yo no sé si el Transantiago tiene considerado dentro, por ejemplo, un tema importante que son las vías reversibles. ¿Pero toda la gente tiene internet? A la gente, no. Bueno, ese es un tema. Pero por ejemplo, la gente, ¿qué es lo que quiere la gente? Un contacto con una persona, un ser humano. O sea, está bien, uno cachai que cacha más de computación puede meterse y entenderlo. Pero yo me metí a la página porque yo estaba apurado. No tenía tiempo mucho para estar trabajando, no tengo tiempo para estar. Llamé a un compadre, ¿cachai? Entre medio lo llamé y hablé con él. Y yo preferí el contacto. Y le pregunté, yo compadre viajo todos los días desde Plaza Ñuñoa a Plaza Egaña, camino 25 minutos y tomo el recién el metro. ¿Cuánto me va a costar a mí tomar una micro, llegar hasta de Plaza Ñuñoa a Plaza Egaña y después tomar el metro? El compadre me dio un solo recorrido. Cuando le pregunté, oye, pero la raza va de vía reversible, le dije, ¿qué va a pasar con eso? Entonces ahí el weón lo caché como medio débil, porque ahí el tema de las vías reversibles, la weá, ¿cachai? Como que ahí se un poco. Hay otra cosa que pasa, que se supone que tú tienes el derecho con un boleto de 380 pesos a hacer un viaje de ida y tomar tres transbordos, ¿cierto? Exactamente, ya. Un tres transbordos equivalente a 90 minutos. Claro, ¿sí? 90 minutos. Correcto. Pero ¿sabes qué? Pasa otra cosa, que tú cuando tomas, tienes ese boleto de 380 pesos y tú haces un transbordo y suponte que en un transbordo, dentro de 90 minutos, tú te quieres devolver. No puedes hacerlo. Tenés que pagar de nuevo 380 pesos. No. ¿Cómo? Te sirve, suponte, que tomé un boleto. Solamente son de ida. No puedes claro, hacer solo, solamente de ida. Boleto, no podéis tomar con el mismo boleto de ida y vuelta. O sea, si un cambio de bandera, si un cambio de bandera. Pasa por un boleto. Un cambio de bandera. Claro, pero suponte la micro. Pero si después te bajáis del metro, si, no se me quedó la billetera y te bajáis y tomar una micro de vuelta, ahí no cambia. Bueno, pero espérate, pero eso ahora tampoco lo podéis hacer. No, po. Pero se supone que con el Transantiago se podría. Durante los 90 minutos. Está dentro de los 90 minutos. Bueno, no sé, pero ojo. Que es gratis ahora, pero en agosto son 40 pesos por transbordo. Sí, ¿en serio? Sí. O sea, es una estafa, pero increíble. A mí algo así me explicaron. Hasta sí. Por ahí, o sea, hay gente que va a salir ganando y otra que va a salir perdiendo. Porque claro. Hay gente que, por ejemplo, que ahora va a tomar micro. Que va a tomar las mismas tres micros, pero le va a costar 40 pesos entre una y otra. Claro. Y antes tomaba tres micros y tenía que pagar cada una. Claro. Pero, hay gente pero la gente antes que tomaba una sola micro, claro. Esa es la gente que pierde, pero pierde 40 por ejemplo, pesos. Que tampoco es. ¿Qué va a pasar en el invierno? Tanto. La gente que donde tú que viajas, no sé, Estación Central a Las Condes en una micro. Ya, se demoran 2 horas, pero puta. ¿Qué va a pasar ahora? Tienen que bajarse del otro micro, pararse en el pero sí, yo no estoy de acuerdo, yo encuentro es como la hueá, pero... En realidad el proyecto es un proyecto bueno, pero lo han llevado mal. Eso es el único problema, que no han sabido hacerlo y no lo están haciendo en favor de a lo mejor del gobierno en vez de la gente. ¿Cachai? No están pensando, a lo mejor la gente que tiene menos recursos, ¿cachai? O a lo mejor los mismos estudiantes, que igual es un sistema súper complicado. Es una cosa... Bueno, digamos que la información en el fondo está en la página, hay que saber buscarla. Quizás la forma, los llamados telefónicos, quizás la gente de pronto no está muy clara. Yo cuando empecé a hablar de vía reversible, lo noté complicado. Esto lo tengo que era un tipo que sabía bien lo que estaba hablando, pero cuando hablé de ese tema, ahí se complicó un poquito. A mí lo personal me va a servir porque yo voy a llegar hasta la esquina, tomo la micro, me ahorro 25 minutos caminando y me va a costar lo mismo. A lo sumo, 40 pesos más en la movilización. Por 380 pesos voy a llegar directamente al trabajo sin necesidad de poder cancelar. Una micro más. O sea, claro, una micro, pero me marca a mí, yo marco, marco en el metro, o sea, en la micro, y cuando llego al metro, marco y no sé qué weá me dijo, como que si pasaba tal weá, con weá te cobra 40 pesos más. Pero yo pago el precio entre caminar con lluvia para allá hasta 25 minutos pero con un hay paraguas, una cosa no. Que yo no entiendo. Por ejemplo, yo que no tengo la tarjeta, la VIP. Si yo llego y quiero pagar con moneda la micro, ¿puedo hacer los transbordos, no? ¿De nuevo? ¿Gratis? No. Ahí sí que no sé. ¿Es el problema? No creo que te den como, no creo que te den como una credencial, como diaria, como para pagarla. No, tenéis que tener tarjeta VIP. Por eso aquí hablar acá por lo mismo. Ya que, o sea, la VIP o la multivida, si tenéis que comprar alguna, en algún momento tenéis que comprar y tener alguna data. Eso es comprarla y cargarla. Eso es malísimo, porque suponte que hay gente que viene de regiones o gente como yo que estudio, no sé, por en Argentina y de repente vengo para acá. Tenéis que comprar la tarjeta VIP, tenéis que comprarla, vale como lucas. No, no seáis tonto y anda ahora antes del 10 que es gratis. Sí. Sale con carga de lucas, claro, ya, pero tenéis lucas, ¿cachai? Y después vaya a tener que pagar de mil a dos mil pesos. ¿Y qué pasa con la plata? O sea, ¿esa hueá es eterna o se vende en algún momento así como no todo, sé. Tu carga dura 30 días? La verdad no sé, pero por último se la dejáis a alguien en tu casa, ¿cachai? O sea, claro. Le decía a tu hermana, puta, sabéis que ocupa la carga, pero después guárdame la tarjeta. Claro, una hueá así. ¿Cachai? Mira, se acaba de conectar Daniela. No sé quién es Daniela. Oye, hoy día Alentando la Previa sigue en algún otro lugar. Así nos están informando que podemos continuar el carrete. Pero en Alentando la Previa en Clubweb.cl. No sé quién es Daniela, que se supone que la conozco. Daniela. ¿Cuál Daniela? La carita. ¡Ah! Ya, comentemos más, por favor. Cuando son las 10 de la noche con 28 minutos, estamos en Clubweb.cl. Están escuchando Alentando la Previa. Último episodio. Nos vamos, Diego. ¿Qué nos vamos? No, todavía no. En general, digo yo, Diego. Ah, ya. ¿Nos vamos a ir a algún temita, Diego? Ya. ¿Lo tienes preparado tú que tienes la lista ahí totalmente ya armada? A ver, ¿pongo uno de los míos que son todos mamones? ¿O ponemos uno que tú quieras? ¿Cuánto alguno de la Madonna? Oye, no, a mí. Antes oye, nos vamos a invitar. Pero es que tenemos uno solo y... Esa. Puta que es malo. Pero ya. Si es comercial, vamos, pues, ya, weón. Ya, no importa. Oye, alentando. No, ya, apúrate. Espera. Corre. Vamos a invitar a conocer nuestra página, que es coolweb.cl, coolweb radio. Métanse, en este momento estamos cambiando el servidor. Times go by. Probablemente. So slowly. Apúrate. Sí, oye, probablemente no se puedan conectar directo a la radio, así que nos piden a través del mail. ¿Qué cuál es? alentando@gmail.com. Claro, nos piden el link de conexión. Pero los que están escuchando ya saben. No, pero para que le digan a los amigos. Ah, sí, sí, obvio. Así bueno. Que, bueno, mañana vamos a estar con todos los links arriba y van a poder escuchar Alentando la Previa y más programas también ya dentro de poco. De nuevo Madonna, parece, cortito y ya, chao. So slowly, slowly, time goes by, so slowly, slowly, time goes by, so slowly, slowly, time goes by, so slowly, slowly, time goes by, so slowly, slowly, time goes by, so slowly. Oh, gritábamos historias y weá, música y estaría callando a Diego aquí en Paquete y hasta la radio, weón. Yo, ah, no, puta, lo apreté sin querer, weón. Perdón, fue sin querer. Sí. Ahí San estaba contando lo que tenía en su programa y que está de vuelta. Y se llama Sunny's Club. Sí, Sunny's Club lo pueden escuchar todos los domingos a las 6 de la tarde por coolweb.cl, Coolweb Radio. Esto porque si, estamos hablando si no de ese señor. Si no lo escuchan en vivo, lo van a escuchar en la grabación. Así que promocionale. Sí, chicos, así que escuchen Coolweb Radio, está buenísima. Es una radio destinada solamente para los jóvenes. Tocamos. Pero todos estamos fuera de. ¿El bolso de mi papá? No. Jóvenes aún. Es una radio relativamente nueva, tenemos 5 meses al aire, nos ha ido espectacular. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, métanse a la página, ustedes podrán ver, tenemos muchos programas. Y si tú quieres hacer un programa, como estos chicos aquí adelantando la previa, llámame. Chicos. No, métete a la página, vas a ver un mail de contacto que es contacto@coolweb.cl. Mándanos un mail diciendo qué quieres hacer, diciendo qué quieres expresar. Bueno, lo que tú quieras, y nosotros te daremos la oportunidad de tener tu programa al aire y decir lo que tú quieras. Porque la cool la rompe. Está esperando el cierre de Sunny, notable. Sí. Oye, y es cosa solamente de motivarse. Con Diego teníamos al comienzo de NoRadio.cl ideas de hacer algo, y de a poco uno va creciendo en la radio, va aprendiendo un poquito de a poco, ¿eh? Uno es una... Además que cualquier cosa le preguntan a Sani aquí, que es un maestro, un doctorado en el área de las promociones. ¿Ah? Hay grandes programas, ¿eh? DJ Rojo, es notable cómo se maneja el hombre también, ¿eh? Sí, DJ Rojo es memorable, tiene muchos años ya trabajando ahí en la radio. Y es... Se maneja bien el hombre, yo sí, lo escucho. Sí, se maneja, le dicen el manos de oro. Sí, a ver. No, con la radio nomás, deditos de oro. Ah, ya. Sí. Ahí lo pueden escuchar todos los días, a partir de las 7 de la tarde. Ahí está todos los días. Sí, está todos los días, nuestro queridísimo DJ Rojo. Bueno, les tenemos muchas sorpresas en coolweb.cl. Estamos también con nuestra temporada de fiestas 2007. Ah, bien. Con Coolweb Producciones también. Así que si tienen alguna fiesta de colegio, universidad, algún matrimonio, o tienen, no sé, eventos de empresa, bueno, Coolweb Producciones te soluciona tu problema con los mejores precios del mercado. ¿Y quiénes van a ir allá a animar la fiesta? ¿Entre ellos? Bueno, va a estar nuestro queridísimo DJ Rojo, va a estar DJ Inel. Candida es... Cheoa, la Pamela Díaz, ¿van o no van? De ahí estamos hablando de lo que ustedes quieran, va. ¿Seguro? Seguro. Bueno, tenemos, y la también. Tenemos también al Team Rick trabajando con nosotros. Que mucho le gusta a Alejo. Y eso, hoy invitamos a la gente. A la gente que opine hoy, pues Diego. Ya, sí, que estoy ya. Cosas del trabajo. Ya, vamos a leer una noticia aquí que tenemos. Ah, no, el Trans Santiago que tenemos noticia. Ya. Cada vez más curado, cada vez me cuesta más leer. Puta, yo me he tomado dos. No más. Ya, dale. Antes de esto, los invitamos a seguir el carrete después, pues, porque alentando la previa siempre alenta todos los carretes, y después nos vamos a ir al gauchito, señores. Yo medianoche voy a estar hecho mierda. No importa, nos vamos a tomar una cerveza, así que los que quieran, al gauchito ubicado en La Reina. En La Reina. Bueno, sí. Oye, invitamos a los amigos que están escuchando la radio a enviar sus opiniones, saludos, mensajes, declaraciones. Sí, lo que ustedes quieran. Y el pelado se las cumplirá. Lo que quieran. Vamos a leer aquí una noticia de La Cuarta. Dice así: pagaron pasaje, amenazaron al chofer, echaron benzina y dejaron la mansa. Mayonesos quemaron micro de Trans Tortuga. Sin entender una, quedaron los vecinos de la calle Julio Barnechea cuando a las 5 y media de la madrugada de ayer vieron arder una micro frente a sus casas. Hasta los cables de la luz y las ligustrinas de Doña Estrella Bravo se quemaron por culpa de los mayonesazos que incendiaron el bus del recorrido 329 en la comuna de La Pintana, enojados por el Trans Tortuga. Aquí se pone buena la historia. A las 5:20 de la mañana, el chofer Eduardo Catrilaf sacó la micro 329 de la terminal en Lo Blanco con 3 pasajeros a bordo. En la esquina de Julio Chávez con Julio Barnechea lo hicieron otros 3 pagando completito el pasaje. Dos de ellos iban decididos a quemar la cromi. Uno se sentó detrás del choferman y el otro se fue hacia atrás. De pronto, Eduardo Catrilaf, el chofer de la micro, sintió un revólver en el cogote y vio a un tipo pasar con un pasamontañas que le dijo: ¡Para la micro! ¡Esto es una protesta contra el Transantiago! El loquito hizo bajar a todos los pasajeros y al conductor. Mientras el malandrín decía eso, su cómplice venía desde el último asiento rociando toda la micro con benzina. Uno de los malos desde la pisadera prendió el fósforo y encendió la micro, que ardió completamente hasta quedar hecha ceniza. ¡Ah, mierda! Sí, aquí hay una foto para que la puedan ver. La gente también puede verla en su casa a través de la cámara Cool Web que tenemos instalada. Tu radio. Gracias. Bueno, nos quedamos sin bebida. Sani no compró. Sani, te dije, trae bebida porque se va a acabar. No, Sani no toma más ron. Por eso te la digo. No, sí, queda un tercio de ron todavía. Por eso hay que tomárselo entero. ¿Y este de ron de quién es? De Cani. No. ¿Es mío? No, me dis más. Porque bueno, me regalo de cumpleaños. ¿Me dijo? ¿Y por qué me decís si es rico entonces si no te va a gustar igual? Oye, está quedando la cagada con el Transantiago, güey. La gente no está de acuerdo, está incendiando micro. Oye, pero esa no es manera. Salió la micro, esa que le atravesó los fierros del Transantiago. Uy, qué mío me dio. Hoy iba un camión que chocó con la micro y llevaba unos de esos fierros de construcción. Claro, de acero templado y todo lo que. Y bueno, atravesó los asientos. Se le soltaron los fierros al camión y atravesó la micro. Pero ¿cachaste que después no mató a nadie? ¿Por el acordeón la atravesó? Había una señora que iba sentada justo en la parte donde atravesaron los fierros. No mató. Pero el carro se la retorció y no la alcanzó a llegar. No, no. Y lo peor es que no mató a nadie. O sea, lo peor. Lo mejor es que no mató a nadie, ni un herido. O sea, la guay fue un rajazo, pero. O sea, usted era para matar a la micro entera. Así. Yo creo que lo peor es ¿viste la? No, no lo he visto, no. Bueno, la imagen era así como onda. Las micro con los fierros, no, medios, me es, ¿cachai esos fierros de construcción con que hacen los edificios? Sí. ¿Con que hacen las mallas esas? Bueno, de esos fierros, ¿sí? Pero chocó y se fueron. Como que los fierros se atravesaron, bueno, entraron como por la pared de la micro. ¿En qué partida de Santiago? ¿En qué recorrido de la micro? En. Bueno, no, acá en Providencia, ¿no? En Providencia. Bueno, pero espérate, si la, bueno, la micro atravesada, si eran como flechas, weón. Bueno. No, esa weá. No, yo vi la weá y no decían nunca lo herido y la weá. Es que me imaginaba. No, pero es que soy un par de buenos parados los reventó, pues, weón. Imagínate los buenos con los fierros. Sí, por eso yo decía, imagínate los bomberos sacando a esa gente con los fierros metidos en las guatas. Porque era la altura así como de la guata, ¿cachai? En el respaldo era un. O sea, yo llena gente, caga. Lo que todo atrasado. Pega por algún atrás de un asiento y revienta. Yo siempre he dicho que esos camiones, weón, van súper. Weón, yo nunca me siento. Weón, yo por último nunca me siento atrás. En la última. Pero generalmente van con las guas sueltas y los alambres van así como onda aleteando para todos lados. Si ahí tienen que tener un camión más grande nomás. Son cosas que pasan, pues, weón. Está rico el rato. La gente ya sigue interactuando. Nos vamos con una canción. Déjame irme con una canción. Oye, vamos a poner Queen. Ya, espérate. Ponemos la mía y la de Queen. Bueno. Sí, vamos a poner Queen. Pues recordamos que estamos transmitiendo por coolweb.cl. Completamente en vivo cuando son las 10:40 minutos. Para mí, a ver. Yo les voy a decir que para mí esta es la mejor canción del mundo. Es que no es Diego, está borracho. Y se los digo así como. Bien borracho. Y de hecho, a ver, esta canción es de Johnny Cash y se llama Hurt. Pero no es de él en realidad, es de Nine Inch Nails. Y él la grabó después. Y el video es increíble. Y puta, tiene una connotación que no la pongáis antes. Vamos no. Con el tema, Diego, no la lata. Voy a dar la lata nomás, porque esta canción yo la escucho y me van grabando. Ya. Llorando, bueno, la previa, ya. Nos vamos con el tema. Vamos a escucharla, la vamos a poner fuerte. Te funaste. I hurt myself today to see if I still feel. Llorando la previa. The only I hurt myself today

but it don't work. Keep coming up in love, but it's a fast car. Escuchando, alentando la previa. Cuando son las 10 de la noche con 50 minutos en Alentando la Previa a través de la señal de coolweb.cl. Vamos a leer acá una noticia mientras la gente nos está pidiendo que la agreguemos al Messenger, ya saben, alentando@gmail.com. Si no escucharon este programa, pueden escucharlo a través de alentandolapreviablogspot.com, el último programa de esta temporada. No sabemos en verdad si vamos a volver en marzo o no, así que hacemos la despedida oficial. Ya, vamos a leer acá una noticia mientras Diego agrega a la gente en Messenger. Ya agregué. Perfecto. Recuerden que también pueden escuchar a través de coolweb.cl, coolweb radio, que es donde estamos transmitiendo ahora. Si quieren escuchar, agreguen el mail alentando@gmail.com y les enviaremos los links de conexión, porque estamos cambiando la página, porque estamos cambiando el servidor y aún no tenemos. Estamos trabajando para usted. Para poder escuchar. Claro. Diego está loco con el gorro, que está mira la oveja. Está huevonado con el gorro que le pasaron. Increíble. Vamos a subir esa foto después, te digo, con este gorro que la cago. Ya, ¿puedo ir con la noticia? No, Diego, ¿puedo ponerme en serio, no? Oye, ¿a dónde vamos a ir a carretear después? Al gauchito. Ya, entonces todo invitado al gauchito que queda en... La reina. Ya, bacán, la reina chica. Súper, súper claro la dirección. No, para. ¿Cachai? ¿Cachai Príncipe de Gales donde está el McDonald's? Ya, está el Unimark. La calle del Unimark está cerquita al Unimark. Está al lado del Unimark. Donde hay una serie de locales, ahí está el gauchito. ¿Qué gracia tiene para que la gente se motive? ¿Qué gracia tiene? Por ejemplo, puedes tomar una jirafa, que es como un envase de cerveza sin grasa. ¿Pero cuál es? ¿Es de 1.5 litros? No, de 3 litros y medio. Es una pipeta. Ah, es más grande que una pipeta. Una pipeta así como de 3 litros y medio. ¿Es como Rocket? Así. Sí. Tiene distintos. No es malo. Los que tienen en el Chop 2. Claro. Eso es como... Yo cacho el de 2 litros y medio, 2 litros, porque el medio litro es pura espuma. Bueno, al final son 2. Este trae 3 litros, más o menos 3 litros y medio, y viene... ¿Con cerveza o con pichí? Viene con cerveza, más 2 empanadas por 5 litros. Más de 5. O sea, claro, las empanadas... Y el pichí a la parte cuesta que vaya una lucas, mujer, porque yo quiero una polola, para el verano por último. No soy tan feo. Pero digo, con esa pinta, yo creo que... Ya, ¿va a ir con ese gorrito? No, me va a poner más bonito, sino ir con chores... Diego está con un gorro azul, con unas weas colgando, una polera verde y un chor naranja, una mierda de hombre. Un gorro azul y negro. Y con las patas quemadas de la rodilla para abajo. ¿Ah? ¿Se supone que es el? Ya. ¿De dónde está? No sé. ¿Cuál es ese, ya? No. Oye, Alejo. No. ¿Ah? Ya, lee la noticia. Ya, voy a leer la noticia, pero es que Diego, encárgate de agregar a la gente. Ya, pero si la agregué. Como siempre, les recordamos a la gente que tenemos la sección de la cuarta donde hemos escogido las mejores noticias para ustedes. Una amiga. Ah, ya. La odio. Es que se suponía que yo iba a ir a mi casa. Voy a leer la noticia, y con permiso, Diego. Le medirán manicito para saber si es verdad. Una corte, esto ocurrió en España. Una corte española autorizó que la defensa de un acusado de 3 abusos sexuales le mide el tamaño del niño, luego de que argumentara que las lesiones sufridas por una de las víctimas, con quien compartió un departamento, se produjo debido a que su órgano parecía cachalote y no al uso de la violencia. 3 metros y medio de cachalote. La corte permitió que un técnico del Instituto Médico Legal mida y comprima en una circunferencia el tono de goma del acusado. Mierda. Para que la defensa demuestre su tesis. El abogado Armando Moreno sostiene que la relación fue consentida, mientras que la procuraduría alega que la mujer se negó a tener relaciones sexuales y fue violentada. O sea, el tamaño del manguaco definitivamente te puede provocar grandes problemas. Y después dice que yo creo que por suerte ese problema no los tengo, así que me tranquilizo completamente. El no tamaño importa, güey. Alejo la tiene chica, parece. Al momento... Eso es bueno, viste, como yo la tengo de 5 centímetros y medio. Al momento, ¿verdad? Al momento. No se va a meter ninguna mina por el manguaco y yo no me voy a violar a ninguna. ¿Viste? No le des cosas, por favor. No tenía esposa. Son 5 centímetros y medio. Pero si son... Realmente son un asco estos hombres alentando la previa. Mira Sani, la Nicole Numa, mira cómo la tengo. Pelota para ti. Mierda, no puede ser. Tengo no puede pelota. Ser. Oye, el que compró. Poner fotos así de mina en el. En la plan, cuarta sí el se que puede. Compró la cuarta hoy, por favor, diríjase a la página 19. No. No. Sí, a la página sí. 19. A la cuarta 16. 16. Página 16. No, página ya, el Nicole Numa con las teras a la página 16, contenido cultural. Pero sabes que. Como que se me fue la mierda porque a mí me gustaba el Nicole Newman y que salgan pelotas en la cuarta como que ya chavos. Es tema, es tema. Sí. Puta, no la hipo, weón. Sale el Checo Pete ahí, puro weón también, entre medio. Mientras escuchamos un tema de Queen. Uy, pero está más operando. Que yo, weón. No, se está como demasiado, pero bueno. Es parte de la cuarta, ¿no? Uy, y leí toda esta weá y son las únicas que se han... Bueno, hoy día muchas tetas en la cuarta, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Oye, ¿cacharon el empate de la sub-20 en el último minuto, Uruguay? Mierda, güey, no puede ser, güey. Yo estaba celebrando el triunfo de Chile y en el alargue, güey, pasado los 2 minutos de alargue, tiraron un centro a la olla. 91 y medio. Cacharon, tiraron el centro a la olla y un cabezazo maldito de un uruguayo de mierda. Yo salí de la pega. Me instalo fuera de Almacenes París y veo que están mirando el partido del minuto 82, dije. Oye, oye. Que en 8 minutos lo voy a empezar a ver. Hay que despertarse o no dormir, porque a las 5 y media, ¿qué hay? El partido con de... Chalito. Gonzalito González contra... El ESPN. ¿Con quién? No, la semifinal. Sí, con Tony Haas. Sí. La semifinal. Sí. Mi papá ayer me dijo, ¿te voy a entrar a las 5 y media? Y Tato sí, era... mientras hago el desayuno, le dije, ¿no? Ayer le ganó a Rafael Nadal. Tremendo. Pero lo venció así como... Y no, le ganó 6-3, 6-2, 6-4, no me voy a decir. No, ¿y cachaste Nadal? Fue 6-3, 6-2. Ay, no, es que me dolió la patita, weón. Chupa la gallampa, Nadal, weón. Me di malo, weón. Weón, lo hizo mierda. No, no eres malo, eres seco, pero González mejor, weón. Oye, y Tato está en Australia. Le mandamos un saludo a Tato, que no nos va a escuchar ni una, weón. Porque se aguanta en otro horario ahora. Bueno, el podcast podrá. Y Tato me dijo, weón, en el Opera House, porque él está en Sydney, ponen una pantalla gigante y se van a ver todos los jueves para allá al partido. Increíble, weón. Así que este weón va a estar allá, weón. Y viendo, alentando por Chile. Si quieren ver la historia de un chileno en Australia, itato.blogspot.com. Están bien entretenidos. Tiene 3 mensajes, pero están choros, ¿no? Y si quieren escuchar la mejor radio, culver.cl. No, weón. 3 mensajes que era escrito. Ah, ya. No, no. Se quedó respuesta. Ah, no he leído lo otro. ¿Has escrito 3 posts? Yo leí uno. No, pues has escrito 3. Y yo le posteé 2 veces porque le posteé con el aventando porque no sabía cómo mierda de interesar. Sí. Señor, ya. Diego, esto tenés que leerlo tú. Me acordé no de ti cuando viste esta hueá. ¿Cómo caiga o después? No, son los datos que da la cuarta para no quemarse como caiga. A mí te interesa cómo no quemarse. Algo que nos tiene preocupado. Lo leí, me acordé de ti. No. Algo que nos tiene preocupado a todos es que el sol en este verano está demasiado fuerte, los rayos ultravioleta están pegando más que nunca, ya no se puede tomar sol entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde, 4 de la tarde. Nosotros tomamos sol de las 1 y media de la tarde hasta las 4, weón. Y claro, como Jaime de nuestro amigo. Las patas para el fin. Yo menos mal que tengo la política de no sacarme la polera porque sé que la espalda va a ser mía. No, si de verdad tomáis 20 minutos solos, ¿eh? Pero para la cagada. Yo no me. Pero, bueno, si aparte yo no me voy a acostar. O sea, ¿para qué estamos con weón? Yo me quemé los brazos, pero los brazos estaban casi igual de rojos que la pierna. Y weón. No, así nada, así. Yo me quedé rajado mío en la playa dos veces y mira cómo quedé. Calado, acuadrado. Me cayó el pelo incluso. Sí, oye, así que si quieren tomar sol, por favor pónganse un factor 60. No, pero 45, yo soy factor 45. Pónganse un bloqueador bien fuerte porque en realidad. Bueno, nosotros estamos jugando 45. 45. Oye, y aparte, da lo mismo que tengáis pelo o no, si igual te quemáis el casco de la cabeza. Así, ya. Eso, vamos a entrar en un tema de Toto, Hold the Line, y volvemos en Alentando la Previa. Weón, bueno, pusimos todas esas canciones. Ya, ya sí, ya está. Ahí. Escuchando, Alentando la Previa. Oye, esto que escucharon acá fue Space Hawk con In the Meantime. Diego intenta hablar sobrio y estamos tomando inglés. Ron con Bills. Yo hablo mal en inglés sobrio y con ron, peor. Oye, probamos el Flor de Caña. Cómprenlo. Es bueno. Mejor que el Bacán. Es la Flor de Caña. No. La Flor de Caña mañana. No, yo creo que este no va a tener caña, güey. Porque no es como esos ron cañeros que son como dulzones y la última. Yo creo que la Bills. Por algo se llama Flor de Caña, güey. No, pero es esa guay. Sí, pero. ¿Es chileno, güey? En Nicaragua no, güey. Flor de Caña. Oye, y ahora nos vamos a ir con Red Hot Chili Peppers con The Zephyr Song. Qué buena, cara. Muy buena. Can I get your hand to bite on? Just a piece of lip to bite on. But I'm not to fly my kite on. Do you wanna flash a light on? Take a look, it's on display for you. Coming down, no, not today. Did you meet your fortune teller? Get it off with no propeller. Do it up, it's on with Stella. What a way to finally smell her. Pick it up, it's not too strong. República, cuando son las 11:10, aquí el ambiente está cada vez más borracho. Con Diego estamos tomando ron con Bills. Agradecemos a la gente que se ha mantenido en la sintonía esta semana transmitiendo a través de coolweb.cl, completamente en vivo para Chile y todo el mundo. Y tenemos acá al cabrón, al dueño de coolweb.cl Producciones, Sani. Hola, ¿cómo te va? Te veo con un gorro hermoso, tipo Woody de Toy Story, ¿eh? Estamos comenzando la fiesta, muy bien. ¿Ah? Estamos empezando la fiesta porque esto es alentando la previa. Así es, y nos vamos después, ¿a dónde? Al cauchito. Así es, así que toda la gente invitada desde ya a participar con la gente de nuestra gente que no ha tenido la posibilidad de conocer a la gente de Alentando. A la gente a la gente decente de Alentando la Previa, esta es la oportunidad. Oye, si quieren que sus fiestas sean las mejores, Cool Web Producciones, métanse a www.coolweb.cl. Encontrarán a una radio hermosa, gente hermosa también que transmite todos los días. Gente bonita. Gente bonita. Y también una mega productora que hará realidad todos tus proyectos, todos tus eventos, y lo más importante, que es con los precios más baratos del mercado. La gente que nos está escuchando y para allá iba, que está escuchando la radio en este minuto, Sani, ¿tiene alguna clase de descuento por estar escuchando? Pero obviamente, ¿ah? si quieren hacer alguna fiesta a través de Culpa Producciones, están escuchando la radio en este momento, es cosa de que nos hablen nomás, se comuniquen con nosotros y nosotros les haremos un descuento de aquellos, porque la cool la rompe. Alejo. Sí, mientras tu polola me rasca la espalda porque me pica todo. ¡Ah! ¡Tan fuerte, pues! ¡Ah, perdón, que tengo la olla! Es que me gusta que me rasquen fuerte la espalda. Sani, están gorreando aquí. Sani, rascame la espalda. No. ¡Ya! Mientras más gente nos está pidiendo cómo mierda poder escucharnos, Carol, gracias por dejarme cigarro, sí señor. Por fumando. La gente, pese a que se conecta cuando son las 11 y cuarto de la noche, nos está preguntando cómo pueden escucharnos. En este minuto, si están por ahí y quieren que algún amigo nos escuche, definitivamente tienen que pedirnos el acceso a la radio. ¿Nos vamos con una canción al tiro? ¿O esperamos? ¿O tiene cuidado? ¿O puta nada? Le apuesto una canción y nos vamos ya. Yo me quiero ir con una canción de un grupo chileno, recordando mi sección. Pero es que espérate, no. Saquemos una foto con estos gorros a los Michael Jackson. Es una canción cortita. A los Billie Jean. Prepárense. Mira. Abro el cemento de Matorral. Adelante. Mira cómo cambio las olas. Abro el cemento. Cruzo tus ojos. Ojos que tragaron la paz. ¿Acaso nunca es en vano? Con la piedra sin hablar. Escuchando, alentando la previa. When I was a young boy, my father took me into the city to see a marching band. He said, son, when you grow up, Estás escuchando Alentando la Previa. Oye, aprovechando que está Alejo acá, les vamos a contar una premisa sin que él lo sepa. Dale. Alejo está pololeando. Se llama Mauricio. ¿No era John? Así que Mauricio y Aldo. ¿Aldo se llamaba? Eso me dijiste cuando estábamos como a comprar el copete. ¿Aldo? Ya, Dios de Aldo. ¿No, pues Aldo, o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está? ¿Ya? ¿Qué pasó? No, decía yo. Aldo. Entonces Alejo lo confirma, Aldo. ¿Aldo es el afortunado? ¿Qué decir? Ya. No entiendo nada. Se me ha dijo que sí, ¿no es cierto? Sí, dijo que sí. ¿Qué coste? ¿Y ahora nos vamos un tema? Como si hizo tu amor por Aldo. ¿Qué dijo Alejo? ¿Le dije Aldo? ¿Y qué dijo? Ya. Perfecto. Perdón. Hola. Que no sé. Una pareja. Ya. Escribimos contacto, estamos transmitiendo en vivo y en directo por coolweb.cl. No sé si quiere ir a agarrar. Esto es Cool Web Radio, ¿vale? Diego no quiere ir a carretear porque... tiene problemas. Si quieren dar su opinión, el mail es alentando@gmail.com. Estarán hablando con Diego. Oye, un saludo para Jorge que me está diciendo un saludo igual, aunque no lo escuche. Bueno, Jorge nos puede escuchar después en alentandolaprevia.blogspot.com. Hoy nos comenzamos a despedir este último programa, esta última temporada de Alentando, sí, la Previa. Vamos a decirlo como que es el fin de temporada, claro. Hasta nuevo aviso. Porque, a ver, nosotros queremos seguir con el programa. Estamos en este minuto. A ver, Alejo, ven. Porque estamos explicando un poco por qué vamos a terminar el programa y cuáles son los planes a futuro. Básicamente entiendo. A ver, no, pero que está. Siéntate ahí. ¿Nos vamos a poner serio? Sí, un poquito. A ver, les contamos. Nosotros no estamos terminando el programa porque estemos chatos de hacer el programa. Al contrario. Todo lo contrario. Nos encanta hacerlo. Pero en este minuto no tenemos el tiempo, estamos de vacaciones, yo me voy exiliado a Viña por 15 días. Te botaron de la casa. Sí. El servidor de Nes Radio está malo. Diego desconoce su futuro horario para el mes de marzo. Como que lo sé y no. De hecho fui hoy día a la universidad y como que me dijeron espérate a marzo. Una cosa del horario. A mí me van a cambiar el horario ahora en febrero, así que tampoco sé la disponibilidad, claro, total que voy a tener. Entonces en el fondo no sabemos si Alentando la Previa sigue. Como ahora que son los jueves a las 21 horas, o eran los jueves a las 21 horas, o no sabemos qué va a pasar, no sabemos si Alentando la Previa va a seguir con este formato, si va a seguir con el mismo nombre, no... Me gusta el nombre a mí. Sí, a mí me gusta, pero es que, ¿qué sacáis con hacer un Alentando la Previa un lunes a las 6 de la tarde? Por tirarte una fecha. ¿Tomando trago se pasa de tarde? No, pues bueno, pero es que como no... todos los jueves, no, ya no acostumbramos a tomar, bueno, sí, me pide los jueves. Sí, por eso, pero... Ustedes saben que Cool Web tiene el cadillo. Ya, sí, no, pero ese programa cuando ustedes quieran. Si sabemos que Cool Web vale callampe y necesitan no, gente. No, contamos con la confianza de Sam. No, si es de amabilidad. No, si nosotros sabemos. Lo que pasa es que nosotros no sabemos qué horario disponer. Así que, bueno, esta en el fondo es una despedida hasta nuevo aviso. Si ustedes nos agregaron a alentando@gmail.com, van a estar enterados de las noticias porque nosotros tenemos todos los mails de ese Messenger puesto en nuestra lista de correos en el fondo para que tengan información de Alentando. Nosotros vamos a tratar de hacer programa igual en el verano, o sea, no sabemos. Yo me voy hasta el 15, si vuelvo después podemos hacer unos programas por ahí, si es que tenemos tiempo, no sé. Bueno, vamos a ver. pero en el fondo estén atentos, porque Alentando yo creo que no ha muerto. Alegre. Se está desbarrando. Entonces yo... ¡Fuera el baño! Este es un momento crítico. Yo creo que los animadores de Alentando la Previa están muy emocionados. Yo creo que Diego va a poner una canción. Debo decir que cuando hoy día... Una canción de fondo... ¿Triste? Sí, más triste. Porque no, podemos, no podemos estar con esta canción de fondo. ¿Cachai? No, no podemos andar contando una cuestión triste con esa canción de fondo. ¿Dónde está la G? Ponte, me siento bien de... Pombo y lloro, una wea bien gay. No, no sé nada. ¿Qué tiene que ver la cosa gay? No tiene por qué ser gay. Senta huevada, tío. Nick Drake, weón, y no le volváis a decir huevada porque te mando un combo en el hocico, pero que hay lo ahí. Digo, lo digo con todo lo que se merece huevada. Nick Drake es un cantautor de los años 70 estadounidense y se murió. Y bueno, en el fondo, para mí es una de las voces más bonitas que hay grabadas en disco. Pero no importa, es una canción que es bonita porque habla de las cosas que uno puede ser en la vida. Puta, despídase, weón. El chileno medio no tiene idea que está escrita la canción. Buena. Yo, guá. Oye, DJ Diego. Dale. Ya. Eso fue todo. Nos despedimos un poco. ¿Se acaba? Madera, ahora la despedida alegre. Queremos agradecer a toda la gente que se conectó con nosotros. ¿Ah? Mira, a que ver. Que sea el mono, nos dice que se sale en Garden State. Monito, esta canción está sacada directo del soundtrack de Garden State. Es mi película favorita, la veo y lloro. La he visto mil veces y lloro todas las veces. Maricón. No, díganme maricón y la guay que quieran, pero es una película que a mí me llega así, pero... Brigio, yo no suelo llorar con las películas, pero esta película es... ¿De qué se trata? No sé cómo explicártelo sin cagarte la película, weón. Bueno, igual. No, Vela. No, si Garden State. ¿Has visto Scrubs? No. ¿Esa serie? ¿Una serie? No. Sí. De médicos en el Sony. Sí. Ya. ¿Cachai él como protagonista? Sí. ¿Dorian? Ya. Uh-huh. Es una película que él mismo, ese actor, la dirigió, la escribió y la actuó. Ya. Y es preciosa. ¿De qué se trata, amor? Puta de la vida. ¿Sí? No, es demasiado bonita la película, en verdad no conozca a nadie que la haya visto y sea una película como que diga puta, me indiferente, así como ya es buena. No, todo el mundo le hace algo. Es una película demasiado, es simple, es bonita, es puta, y la música que tiene la película es... ¿Dónde la puede ver la gente? Puta, ¿dando un cable, que la arriende, no, que la arriende, sí, yo creo que estaba arrendarla. Diego. En Chile llegó como tiempo de volver en el cine. Yo la fui a ver al cine, estuvo una semana, alcanzó a estar una semana y... Puta, fue increíble. Tiempo de volver parece que la vi. Sí, pero la gente nos está pidiendo un tema de Rise Again. Déjame... No tenemos ninguno de Rise Again. Algunos agradecimientos generales a la gente que nos ha escuchado durante los radios. Bueno, a todo el mundo que nos ha escuchado. Sí. Mira, a ver, aquí tengo a Andrés Herrera, a Juanjo... A Jorge, que nos ha escuchado bastante. A la Pame. A tu hermano, a Kimba que también estuvo en varios programas acá. Al monito muy especial, mono, que también sí, estuvo en algún programa, siempre apoyándonos. A Francisco más? Renard también, ¿por qué no? Agradecerle. Sí. ¿A quién más? A la Fran, también, Fran Trufa también. Sí, un gran también. Saludo para ella. A Alexis también, que en alguna oportunidad nos estuvo escuchando. ¿Y Juan Cruz? A Juan Cruz también un saludo muy especial, es de México. Chichi, que no es a Chichi, que estuvo en nuestro programa. A Pablo Mella también. A Pablo Mella, gran participador. ¿Quién más nos escuchó? Puta. El Sani la Boba, que están acá presentes. Muy grande. Nos escuchó un montón de gente, weón. Mucha gente también. A ver, gente de Perú, de Brasil, de Venezuela, de Panamá. Oye, ahí. Panamá. De Panamá. ¿Cómo se llamaba ella que nos mandó una canción? La Patricia. Incluso, que es preciosa Patricia. Su canción. Es muy linda, pero no la vamos a poner ahora porque no importa. Pero es muy linda la canción que nos mandó. Principalmente agradecimiento a toda la gente que ha confiado en nosotros y se ha mantenido la sintonía. Y también están mandando un saludo para Ska de la Rocha. No. Ahí comenta en la película. Zack de la Rocha. Sí, es que Ska también es un nombre también artístico, acabo de inventar. Zack de la Rocha, el cantante de Rage Against the Machine. Perdona, weón, que ya perdona. Nos canta en ese grupo, pero siempre... ahora... Ah, ya. Monito dice que Zack... Sí, bueno, sí, tiene razón, es un pueblo como Talagante, pero igual es distinto. No, pero en verdad, vean la película. Puta, véanla. Es una película que... Ya me voy a poner sentimental, pero es una película. Ya no tengo que llorar, que... ¿no? No, no, no, si no me voy a poner a llorar. Pero una película que yo la vi y fue como esas weas que como que te limpian por dentro. Como que uno se siente así como ya. Así mira, como Jorge, ya pasó. Jorge todo. Dice que quedamos rayando la papa, weón. ¿Viste? ¿Con qué? No sé. Con la película, pues, weón. No, nada que ver, está hablando weá. Otra weá que se puso a ver películas de David Lynch, que es uno de mis directores favoritos. Saludos especiales, yo diría a tres personas. A la popa y al Sani, al weón del Sani del boludo, que estuvo acá. ¿Dónde quedó el Bistron? Un agradecimiento muy grande por habernos recibido en Cool Web en este último capítulo, que sin ustedes esto no sería posible. Bueno, y vamos a ver si nos volvemos a repetir en Cool Web en marzo. Vamos a ver, sabemos. Aprendemos de varias cosas. Queremos seguir y vamos a aprender de muchas cosas. Sí, la verdad la es que, gente, oye, los auditores, yo oye, pero espérate, a ustedes les queda claro que nosotros no lo hacemos por una guay que no queramos transmitir más. Pero después estamos pidiendo plata, ¿cachai? No nos queda. Siempre se puede. Oye, no, yo como auditor... ¡Estamos a cuatro, viste! ...locutor de otra radio, hay gente que sigue mucho estas radios online porque son una alternativa a las radios que están en este momento FM, AM, que realmente son una lata, ¿cachai? Que hay programas que son muy repetidos... Y estas radios online están abriendo un nuevo medio de comunicación. Ponen la música que está de moda nomás y se acabó. Claro, no, y aparte que están abriendo un nuevo medio de comunicación que es súper bueno y que no es tradicional. Es una cosa alternativa, que se hace de forma amigable, no se hace con fines de lucro. Es una cosa desde la casa. Es una verdadera obra de arte en el fondo, ¿cachai? Nosotros lo estamos haciendo por amor al arte esto y porque nos gusta comunicarnos. Me gusta que la gente se exprese a través de nosotros, ya sea Messenger, ya sea... Es lo bueno, que se puede interactuar con las personas. De repente teléfono, que quieran decir lo que ustedes quieran. Es un medio súper interesante. Sí, sí. Yo espero que a lo largo de los años esto se vaya convirtiendo en algo cada vez más grande. No, y para, que no he terminado. Sí. Lo que yo decía es que esto no se puede acabar. Alentando la previa, a lo mejor en la despedida, un fin de temporada, como lo decía Diego. Oye, baja el guataje, güey. Sí, ya, ahí está listo, ya. No llorí, culiao. Ya, y no se puede acabar. Hay mucha gente que quiere este programa, que lo sigue. Yo lo he visto programa a programa. Hay mucha la gente que lo sigue. Increciendo. Van creciendo cada programa. Y verdad que la gente no quiere que se acabe. Te digo yo como auditor, no quiero que se acabe. Así que tienen que seguir como sea. Ya sea por tu web, ya sea por la radio, ya sea por... el medio que sea, pero tienen que seguir porque lo hacen muy bien, de verdad. La confianza en este momento es muy importante. Entonces el sueldo sería de... ¿Estamos hablando de una botella por programa? Sí, una botella de ron, porque esto es alentando la vida. Una botella de ron que a la caga. Yo, no, yo con una botella de ron dejo la universidad. Yo que tú, weón. Yo que tú cambio el horario, weón, dejo una cagada. Sí, por eso no, vuelvo a primer año, weón. Tienen que seguir, muchachos. No, espera, no puedes poner otra canción al tiro. Oye, así que, mira, esto va a ser, Diego, va a ser la pregunta en el blog de Alentando la Previa. ¿Quieren que siga Alentando la Previa? ¿Sí o no? Pero es que no nos van a responder al tiro, pero vamos a hacer una campaña de mail masivo y vamos a preguntarle a toda la gente que escucha. Lo que no sería malo. Que si quieren que siga o no. ¿Quieren que siga? Sí. No, si, bueno, yo estuve comentando durante la semana que era el último programa y la cuestión, y todo el mundo me dijo, puta, weón, pero ¿por qué la cuestión? Y obviamente, esta no es la mejor época de despedirse porque la gente no está en su casa, está de vacaciones. Pero quizás sí es la mejor época para terminar la temporada porque son vacaciones. No, de todas maneras. Lo que pasa es que nosotros teníamos la intención de seguir todo el verano. Diego, no tenemos la canción de Grace. Era como la oportunidad. ¿Cuál de Grace? La de Kiss, esa es la canción de Kiss. Puta, no está, yo la tengo en mi pendrive. Es que yo creo que funciona tu pendrive. Probémoslo con un tema. Ya. Es que sería como la canción ideal como va a ir sellando. No sé, a mí me tiene bien chato la canción. ¿Qué te pasa con la canción, weón? La intro anterior. Yo creo, es que bueno, esta canción nos marcó desde el 20 de junio del año 2000. Han sido 6 meses que ya han estado. Está bueno, sí. Bueno, yo creo que aquí la bomba. Señores, nos vamos al gautito. Mientras Diego se pone a cuidar porque no pesca lo que le pasa. Que aquí me dicen que quieren que hagamos una campaña para legalizar el pito, weón. Yo estoy anti esa weá, así que. mal conmigo. Sí, eligieron bueno, mal vocero. Oye, no hay que legalizarlos, igual fuman, igual sí, tienen. Queda la cagada si la legalizan. Chile es un país que puede legalizarlo, bueno, imagínate cómo financian la gente adicta. Oye, bueno, si la hueá es ilegal, igual se puede hacer así. Pero no, pero no hace nada. Quieren legalizar, weón, si igual se puede fumar. Están presenciando el momento en que mi pendrive me lo eché, no funciona. El pendrive. Es que le gusta a Diego, no funciona. ¿Sabes qué deberían legalizar? La educación gratuita. Y no voy a alcanzar de repetirlo, weón. Nos vamos a ir un temita, weón. No, no, ah, para, se me olvidó una. Nos vamos a Francisca Valenzuela Dulce. Pero es súper importante. Apúrate. Que caché que los alumnos que no recibieron la beca este año del gobierno para financiar su estudio, todos los que no pudieron recibir la beca demandaron al gobierno. Sí, pero no todos porque yo no la recibí, ah, sí, no estoy en la EMA. No, no, no, pero sí, tú estás chingando, pero ya. La gente que este año dio la PSU y que pidió la beca porque no tenía sí, plata. Pero yo no tengo la plata para estudiar, voy a tener que meterme en un préstamo no sé cuántos años, claro, para poder estudiar. Normal, pero esta gente demandó. Y pagar, o sea, todo. Se están haciendo cosas. Y sí, con interés. Está bien, está bien. Demandemos todo, mierda. En fin, oye, nos vamos a ir con una canción de Fan People, esto es Masticar, aquí en Alentando la Previa. Escuchando, alentando la previa. Y amigo, esto llegó a su fin. Alentando la previa, cierra un ciclo. Se acaba aquí. Chao. No sé cuándo volvemos, pero vamos a volver. Esta weá se cierra, señores. Sí, así que estén atentos a... Alentando la previa.blogspot.com. Sí. Y el fotolog alentando.fotolog.com/. Y mándenos alentando correo a nuestro correo y les vamos a mandar correo. Y coolweb.cl. No, coolweb vale gallampa menos que esté alentando la previa y eso está en negociaciones porque no nos quieren pagar sueldo. Agradecimiento a coolweb.cl por el día de hoy, por haber transmitido y a la confianza. Importantísimo. Sí. Así que. Ya, después de como 4 horas de transmisión, cerramos transmisiones y nos vemos. Esto es Alentando la Previa, el final 2007. Chao. Nos esperamos la próxima semana a la misma hora y en la misma señal. Esto fue Alentando la Previa, modelo 2007. tú. Si el problema fue mi ausencia, conversemos y qué piensas. La verdad, sé que es tu mal. No hay que hablar, a quién culpar. Solo hay que pensar. Mientras duermes,